Hola, soy Sandra, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la región noroeste. La campaña cumple 15 años. Este 28 de mayo es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres y es el día que coincide en la fundación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Si bien en un principio fue pensada en función de hacer una campaña, así como estrictamente se hace, que dure una semana o unos meses, pero bueno, nunca pensaron quienes en ese momento la propusieron que iba a durar tanto y bueno, y que después se iba a conformar como el espacio que es hoy tan amplio y federal y que tiene repercusiones en todo el mundo. Sin dudas, la media sanción que se logró en 2018 en diputados y que, bueno, finalmente no logró la media sanción que requería para que sea ley, impulsó que la campaña y la lucha por el derecho al aborto cobre mayor masividad. Es por eso que con la asunción de este nuevo gobierno, en esta nueva gestión de Alberto Fernández, entre uno de sus primeros anuncios fue que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo iba a ser llevado al Congreso. Y esta vez, además, se le sumaría un proyecto del Ejecutivo, que bueno, que es la primera vez de muchas cosas, es la primera vez que, digamos, un presidente en ejercicio enuncia que está a favor de el derecho al aborto, a la legalización, a la despenalización, y también, bueno, va a ser la primera vez que desde el Ejecutivo se presente un proyecto de ley. Como integrante de la campaña, obviamente estamos como muy expectantes de lo que va a suceder, pero bueno, entendemos que en este contexto de pandemia, que es de urgencia y en el de que urgen muchísimas cosas, pero bueno, también entendemos que el acceso al derecho al aborto también es una urgencia, de hecho, desde los diferentes ámbitos gubernamentales, como por ejemplo el ámbito de salud, se han hecho conocidos varios protocolos para garantizar esta práctica, porque bueno, se la considera de urgencia, así como también el acceso a métodos anticonceptivos. En ese sentido, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto ha incluido uno los lemas en donde además de enunciar los métodos anticonceptivos, se enuncia la educación sexual. Y también es una de las demandas y exigencias que desde el activismo y la militancia exigimos que se cumpla en esto de la continuidad pedagógica. Porque así como otros contenidos se están garantizando, también entendemos que la ESI es fundamental. Bueno, es por eso que la campaña en estos 15 años, y a diferencia de todas las actividades que siempre se realizan el 28 de mayo, que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, como también desde otros activismos, vamos a estar presentes en las redes, con diferentes actividades, vivos, desde las diferentes redes que conforman la campaña, como la red de docentes o red de profesionales por el derecho a la salud y también socorristas. Hace unos días, hace 2 días, desde nuestra regional noroeste, organizamos un conversatorio que denominamos Nuestras Históricas, donde invitamos a participar a Nina Brugo, que es una integrante histórica de la campaña, donde la invitamos a conversar y que, bueno, que nos cuente un poco más sobre su militancia, que en los 70 ella era o fue parte del activismo que se realizaba en esta región. Y también invitamos a Elsa Basterra, una compañera muy conocida y muy querida de la región, que bueno, que ella también participó activamente en la construcción de la exigibilidad del derecho al aborto en la región, y bueno, nos contó cómo conoció a Dora Koledeschi, a Zulema Palma, dos integrantes históricas que fueron fundamentales en el surgimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Bueno, les agradezco un montón bueno, de tenerme en cuenta para poder contarles un poco de lo que significa hoy este 28 de mayo, que sin dudas es el resultado de una construcción que lleva muchísimo tiempo y que, bueno, Sí, tiene como objetivo principal la legalización y despenalización del aborto, pero bueno, también el de ser parte de los feminismos que estamos construyendo por estos lados. Gracias.